La Rosa de los Vientos. Hoy, África en América. Haciendo referencia al jazz, Virgil Thompson dice: composición clásica europea, folclore anglosajón, metro de danza hispánica, himnos, batería, el lied alemán, ragtime, ópera italiana, todo es alimento para la insaciable apetencia negra. Comidas para ser trituradas como si por dentro de todos los negros norteamericanos hubiese, o tal vez haya, alguna antigua enzima africana dispuesta a digerir o africanizar vorazmente cuanto encuentra en su camino en materia sonora. Las niñas se ríen y piensan: por suerte, así podemos nosotras disfrutar de esa bella musicofagia. That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts to ride. And down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame. Aflame with such a burning desire that only a kiss can put out the fire. For you're the lover I've waited for, the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving the spin I'm in. Under that old black magic called love. No solo esclavitudes protagonizaron los negros en América. Junto a ellas vinieron las rebeliones. Múltiples formas tomó la lucha por la libertad. Las niñas aprenden entonces el valor de la rebeldía y descubren que muchos pueden ser los caminos para ejercerla. En Las venas abiertas de América Latina está escrito que en 1519 estalló la primera sublevación de esclavos en América. Los esclavos de Diego Colón, hijo del descubridor, fueron los primeros en levantarse y terminaron colgados de las orcas en los senderos del ingenio. Se sucedieron otras rebeliones en Santo Domingo y luego en todas las islas azucareras del Caribe. Un par de siglos después del sobresalto de Diego Colón, en el otro extremo de la misma isla, los esclavos cimarrones huían a las regiones más elevadas de Haití y en las montañas reconstruían la vida africana. Los cultivos de alimentación, la adoración de los dioses, las costumbres. El arco iris señala todavía en la actualidad la ruta del retorno a Guinea para el pueblo de Haití. Revolución caliente, música para los dientes, azúcar, clavo y canela, para rechinar la muela. Revolución, por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta, la chinita que me quiera, que me deje la puerta abierta. Revolución caliente. En la Guayana holandesa, a través del río Curantien, sobreviven desde hace 3 siglos las comunidades de los Yucas, descendientes de esclavos que habían huido por los bosques de Surinam. La primera gran rebelión de los esclavos de la Guayana ocurrió 100 años después de la fuga de los Yucas. Los holandeses recuperaron las plantaciones y quemaron a fuego lento a los líderes de los esclavos. Pero tiempo antes del éxodo de los Yucas, los esclavos cimarrones de Brasil habían organizado el Reino Negro de los Palmares. En el nordeste de Brasil, y victoriosamente resistieron durante todo el siglo XVII el asedio de las decenas de expediciones militares que lanzaron para abatirlos una tras otra los holandeses y los portugueses. Las embestidas de millones de soldados nada podían contra las tácticas guerrilleras que hicieron invencible hasta 1693 al reino independiente de los Palmares. Dejar mi bella tierra atrás, ni la brisa en mi cara al despertar. Fui por barco a una nueva realidad que asaltó con gran sorpresa. Civilización. En La Rosa de los Vientos, hoy hemos compartido música afroamericana de... muchos lugares de América. De Brasil, Puerto Rico, Uruguay, Perú, Cuba, Jamaica, Estados Unidos, Colombia, Haití, Belice, México, República Dominicana. Cultivo una rosa blanca en el jaule del bayuelo. De la mano de Alceu Valenza, Los Pleneros de la 21, Morenada, Lágrima Ríos, Victoria Santa Cruz, Yoruba Andavo, Benny Wyler, Big Mama Thornton, Milton Nascimento, Lázaro Ross, Susana Vaca, Mayra Ibarra, también Sara Bogan, Totola Momposina, Pérez Prado y Benny Moré y Tania Libertad. La Rosa de los Vientos. Una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. Técnico de sonido, Daniel Alvarenga. La Rosa de los Vientos, espejos fragmentados de América. Su pelo como el trigal, la palmera, su sombrero. Chao, cofrades. Hasta la próxima. De tierra roja su pecho, sus manos la higuera verde. De tierra roja su pecho, la corteja, la jubara, la pardela y el jilguero. La corteja, la jubara, la pardela y el jilguero. Le cantan por la mañana, le dan calor en invierno. La siembran con manzanilla entre lava y desierto. Al Fuerteventura, Rosa de los Vientos. La rosa tiene un querer que lo tiene preso el viento. La rosa tiene un querer que lo tiene preso el viento. Es una nube de agua en un trocito de cielo. Es una nube de agua en un trocito de cielo. Más cuando llega la noche.